Bueno, el 17 de octubre de 1945, sin duda, damos los profes de historia, los libros, los historiadores, dan comienzo de una nueva etapa en la historia argentina, una etapa social interesante, novedosa para la época, pero plantean, sin duda, como el nacimiento del movimiento peronista. De lo que, o sea, de lo que fue el Partido Justicialista posteriormente y después el movimiento peronista. Pero creo que una mirada un poquito más profunda es entender esa irrupción impresionante que hace la masa obrera al autoconvocarse, una palabra que usamos mucho en el presente. La verdad que tenemos que decir que eso fue una autoconvocatoria porque a veces se le escapa a los historiadores resaltar que la CGT había convocado, la CGT como organismo oficial, representante del movimiento obrero, de todos los sindicatos de aquella época, convocaba una marcha imponente para el 18 de octubre, que entre los puntos para destacar era pedir la liberación de Juan Domingo Perón. Y acá vemos que los sindicatos, por su cuenta, con los propios trabajadores, deciden no esperar ese 18 de octubre, sino que salen el 17 de octubre a marchar hacia la capital, viniendo del conurbano, de los lugares fabriles del conurbano de Buenos Aires y de algunos de la capital, y pidiendo la liberación de Perón, de ese interlocutor que habían encontrado en Juan Domingo Perón, partícipe necesario de la revolución de 1943, ¿sí? Integrante del gobierno de Ramírez y del general Edelmiro Farrell, y que desde su lugar, del lugar que él ocupaba, la cartera de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, había logrado ejecutar, aplicar leyes laborales, no creadas por Perón, pero sino que legislación que ya existía desde principios del siglo XX, pero que desde era el primer funcionario de un gobierno nacional que ejecutaba la mayoría de las leyes sociales beneficiando a esa clase obrera.